como tal no puede vivir solo del aire. Ya no hay tierra que pisar, no, no, ahora solo hay lava. Bien, elige un futuro, aprovecha tu turno. Sigo en el purgatorio, vivo en el oscuro. Ando lleno de odio, tío, déjame escupirlo. Busco pisar el piso y olvidar lo vivido. Aspiro tirar pa'lante, otra clase de destino. Por mí, por los míos, viajar lejos de este sitio. Son bloques torcidos apoyados sobre escombros. Sobreviví al derribo, ahora viene lo jodido, yes. Compromiso, yeah. Camino con lo justo. El amor de mis hermanos, dos folios y un bolígrafo. Me hago en tu ciudad por su ritmo y su cinismo, yeah. Muero un poco más mientras espero el nocturno. Drama en un teatro vacío, yo mi antagonismo. Mi peor enemigo, el tiempo ya no es mío. Se hace eterno el abismo, son 100 años de caída, yeah. Ansío tocar fondo y resurgir de mis cenizas, yeah. Infierno cálido, minutos infinitos, yeah. Diviso paraísos donde creo haber estado. Desde aquí, aquí al lado, mierda. Vivo encadenado, tirar, caer exhausto, yeah. Día a día, yeah. Condenado. Ya no creo en mí, solo en la voz de mis hermanos, yeah. Vuela mi inconsciente en busca de consuelo rápido. Sangre en mi cuaderno, vuelvo a vomitar veneno. El tiempo me maltrate, doy de bruces contra el suelo, yeah. Soy séptimo infierno, dolor en este averno. Desquiciado por venenos que los hombres me impusieron. Condenado por palabras, pensamientos, por doblegar el tiempo. En el séptimo infierno, vivo en el séptimo infierno, yeah. Dolor en este invierno, desquiciado por venenos que los hombres me impusieron. Condenado, yeah. Junto a suicidas y usureros, yeah. Por doblegar el tiempo en el séptimo infierno. Bien, este es mi sendero, olvidado en mi presidio. Rodeado por la lava en la isla del martirio. Hoy me quema la vida, que aún moran mis palabras. Yo vivo noche eterna, nena, ya no espera nada, no. Olvida el mañana, yeah. El deber nos llama. El presente aporrea la ventana, el pasado en llamas. Ganas de odio y de dolor, rencor. De un mal golpe rompió el sol, ahora necesito tu calor. Penitente sin perdón, sí. Cartas sin destinatario. Pensamientos de un don nadie en días fríos largos. Dulce amargo trago, me revuelco en mi desdicha. Abro mi libreta y muero, lloro ríos de tinta. A 12 leguas del séptimo cielo, yo siento cariño. No planeo la evasión, planeo el asedio. Pintar de rojo las nubes sobre ciudad sin Dios. Robar al mundo sus dolores y hacer que llueva mi amor. Destrucción, desolación, depresión, sin estrellas que seguir. Yo vivo en un cajón, el peor de los infiernos habita dentro de mí. Tiré el destino a la basura, ahora no puedo ir de aquí. Todo por mi rey, sin cetro ni corona. Muerte entre peones, hasta el fin entre mis tropas. Perdida y sin remedio, mi alma vaga libre, sí. Feliz entre su guerra, sin orden ni concierto. Soy séptimo infierno, dolor en este averno. Desquiciado por venenos que los hombres me impusieron. Condenado por palabras, pensamientos, por doblegar el tiempo. En el séptimo infierno, vivo en el séptimo infierno, yo. Dolor en este invierno, desquiciado por venenos que los hombres me impusieron. Condenado junto a suicidas y usureros, sí. Por doblegar el tiempo en el séptimo infierno. Las vidas de las personas son como casas construidas sobre cimientos de arena. Un viento fuerte significa el